6:44, tiempo para hablar de cómics con nuestros amigos de Extreveo. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Gómez Gol. ¿Qué tal, Gol? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gol? Hola, y estamos, ya también hemos conseguido, estábamos llamando a Pedro Camello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya lo tenemos también por aquí, Gol. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando con vosotros hoy? Cuéntanos. Gol. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy venimos tanto Pedro como yo como autores. Muy bien. Y para hablar además de una integral, porque ya hablamos de Cruz Negra, que es el cómic en definitiva del que vamos a echar un ratito hablando hoy, pero es que ahora ha salido un integral. Cuéntanos, porque yo tengo entendido que se había agotado, o sea, que ya no podíamos conseguir Cruz Negra, el antiguo, el primero que salió. Bueno, la historia que se recopila en este integral, la principal, que se titula La Frontera, fue editada ya hace unos añitos por Aleta Ediciones en dos tomos. Realmente es una misma historia partida en dos álbumes así clásicos, ¿no? Al estilo de los de Asterix y tal. Pero realmente era una historia pensada originalmente para lo que llaman los americanos un one shot, ¿no? En un solo un tiro, en un solo libro, ¿no? Y como bien dices, como se acabó la primera edición y ya no era fácil encontrarla, pues bueno, a Joseba, el editor de Aleta, le pareció bien juntarlo en un integral y además con sorpresas, con regalos. No solo está la historieta esta que se publicó en estos dos álbumes, sino que hay dos historietas más cortas. La principal tiene casi 100 páginas, un par de historietas más sobre los personajes, lo que se llama en la serie de televisión spin-off, Julián y Alonso, sobre dos personajes del cómic, ¿no? De la aventura. Ah, qué curioso sacar, pues eso, como en televisión, ¿no? Que... Sí, spin-off. ¿En cómic se llama igual o le podemos poner otro nombre? Si lo habéis creado vosotros, podéis ponerlo vuestro nombre, lo que sea, no sé. Si te ocurre algo a ti ahora como periodista, nos harías un favor a todos. Porque mira que buscamos una palabra en castellano y no se nos ocurre. ¿Secuela, no? Es una secuela. No, secuela tampoco. Tampoco. Sería una precuela, claro. ¿Eh? Una precuela. Ah, estos son precuelas, sí, exactamente, claro. Precuelas, porque son de la juventud de los personajes principales. Pedro, que estás ahí calladito, sí. Ayúdanos, o sea, si alguien que ahora nos esté sintonizando y esté escuchando hablar de Cruz Negra, ¿qué nos encontramos ahí? ¿Qué historia? Bueno, pues como ha comentado Gol, es un integral, realmente es la unión de dos historias que se habían publicado previamente, que era una misma historia, pero dividida en dos números. Aquí se puede leer del tirón más las dos historias de estos personajes. Se contaría la historia principal, pues una historia de aventuras sobre unos caballeros de Alcántara, una orden muy típica y muy arraigada en nuestra comunidad extremeña. Y básicamente será una historia de aventuras, una especie como de western, pero de fuerte raigambre extremeña. Lo ha explicado bien, ¿no, Gol? Más o menos. Sí, bueno, más o menos, sí. Venga, puntualiza, Gol, venga. No, bueno, creo que le faltaba simplemente añadir, habrá gente que lo ha podido deducir por lo de que ha dicho de los caballeros de Alcántara, pero que es una historia de aventuras medieval, ¿no? De caballeros medievales, sí, sí. Ambientada en el siglo XIII, en la frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, aquí, como bien dice Pedro, nuestra tierra extremeña, ¿no? Porque la Orden de Alcántara era originaria de aquí de Extremadura y estos dos caballeros pues se mueven por estas tierras, pero cuando pertenecían al Reino de León, no al de Castilla. ¿No es así, Pedro? Ah, claro. Sí, así es. Creo. Hay que decir que concretamente está ambientado en el año 1230, en un momento en el que en esta parte del mundo pues era una especie de Siria, por así decir, un sitio muy complicado, con un escenario bélico muy muy muy complejo, donde confluían varias fronteras, donde esa frontera subía y bajaba constantemente, por lo tanto se daban muchos casos de batallas y de cabalgadas, de razias, y bueno, básicamente nosotros quisimos ambientar ahí nuestra historia precisamente porque todo ese mundo tan tan complejo y tan... Creíamos que nos ofrecían muchísimas posibilidades para hacer una historia de aventuras y, ¿por qué no?, para dar un poco a conocer a la gente cómo era esta tierra en aquella época, ¿no? Porque quizá creo que en este país en general hemos pecado siempre de pasar por alto nuestra propia historia, ¿no? Y de no, de hacer mucho caso a historias de otros países donde se ambientan mucha ficción, uh-huh, y pasar un poco de la nuestra, ¿no? Entonces nosotros queremos poner nuestro granito de arena en este sentido. Y en cuanto, bueno, cuando se pone en contacto el editor de Aleta, ¿esto os pilla por sorpresa, Gol, o no, para hacer este integral? Porque pensabais que esto pues había empezado, esta aventura había terminado y ya está, como las cruzadas, acabó. Pero no. Este editor sigue dándola y sigue peleándolo, ¿no? Pues sí, hay que agradecérselo, tiene más fe en el trabajo que nosotros mismos. Porque vamos, Pedro y yo no somos conocidos por nuestro optimismo en general. Vaya por ti. Debe ser que conocéis bien vuestro oficio. Sí, sí, es bueno, como tantas cosas en la vida, ¿no? Es divertido, pero tiene un aspecto material un poco ingrato. Pues sí, realmente nosotros ya, aparte de la historia principal en estos dos tomos que editó Aleta, hicimos también una precuela en un cuadernillo con otro editor, Jordi Vallarri, un experimento, un intento que hizo este hombre de sacar cómics en cuaderno, ¿no? Como los que se podían leer en mi infancia, o como incluso los que todavía se publicaban de superhéroes, pero no funcionó, y ahí económicamente me refiero a él, ¿no? Entonces esta era una de las historietas que está en el integral de 24 páginas, se llama Julián, y cuenta la historia del escudero de Fray Juan, que es el protagonista, ¿no? Una historia terrible. Entonces para nosotros ya realmente había acabado ahí la trayectoria, ¿no? Pedro, de hecho, al ver que ni siquiera con Julián hubo mucha respuesta, pues estuvo deprimido un par de años, ¿no, Pedro? Sin ganas de coger el lápiz. Hasta que Joseba, realmente él mismo, fue el que en un salón del cómic me lo dijo a mí en Zaragoza. Me dijo, oye, le estaba pensando hacer un integral y si metemos también el de Julián. Y claro, yo, ay, qué bien, Joseba, qué buena idea ha tenido. Y realmente hay que darle a él muchas flores porque el libro, claro, no lo habréis podido ver físicamente, pero está muy bien editado, ¿no? Es un libro de tamaño grande, típico de álbum, de 180 páginas, una cosa así, con un papel muy bueno y una edición realmente de calidad. Que podemos comprar euros, que 25 está, euros, ¿no? Sí, oye, pena, hay páginas, sí, historias. Pedro, cuéntanos, ¿estabas deprimido de verdad? O sea, te... Bueno, es que lo he dicho que somos pesimistas, ¿no? Realmente no somos pesimistas, somos optimistas con experiencia. Bien, bien matizado, bien matizado, porque es verdad que hay veces que sí, uno se vuelve más que pesimista, realista. Claro, realista, claro. Punto. Cuando uno se enfrenta, digamos, a la realidad un día, sí, otro también, bueno, pues entonces también uno actúa en consecuencia. Entonces, pues, no sé. Se desanimó un poco, ¿no? Realmente. Sí, desanimarme, bueno, realmente, decir, bueno, yo soy dibujante, seguiría dibujando igualmente, quizás había perdido un poquito de fe en el mundo editorial, ¿no? El mundo de la edición de cómics comercial, digamos, ¿no? Pero vamos, que es que tampoco se hace otra cosa, entonces no iba a volver a, digamos, al mundillo. No ha escarmentado, ¿eh? Claro. Porque os podemos dar en primicia mundial, ¿la damos, Pedro, la primicia mundial o no? Sí, por favor, sí, sí. Esperemos que no nos arrepintamos, pero bueno. Que esperemos que no nos arrepintamos. Bueno, además, yo esto lo paso a informativos luego, ¿eh? Bueno, quiero decir que no ha escarmentado porque estamos trabajando en un nuevo proyecto, en otro cómic, en otra historia y distinta, otro álbum, y Pedro, tras ese parón para tomar aliento, pues parece que, como digo, va a enfrentarse a los molinos una vez más, no ha recibido suficiente. Pues sí, claro que sí, hay que seguir arriesgándose. Pero qué complicado es todo esto y sobrevivir en este mundo, ¿eh? Tú lo sabes bien, Gol, que tienes que hacer de todo un poco. Y, sí. Y es fácil que te pase lo que le pasa a Pedro, ¿no? Que de repente algo en el que tú has puesto mucha fe y mucho trabajo no funciona, por lo que sea. Y te vienes un poco, normal, dices, ¿yo para qué? Así es, sí. Pero bueno, ya te digo que es tanto el amor que tenemos de los que tenemos los tebeos en vena, los cómics en vena, que... Bueno, lo de veneno no iba tan desencaminado, ¿eh? No, la verdad es que lo más tradicional, subconsciente, sí. El veneno comiquero, y como disfrutamos tanto, pues ahí seguimos hasta donde lleguemos. Sí, como me decía un compañero también, ya así de mi edad, decía, pero gole, yo si no sé hacer otra cosa más que cómics, claro, ¿qué voy a hacer? Digo, pues hala, a seguir. A seguir, claro que sí. Pero tú, Pedro, o sea, Gol, cuando nos ponemos a hablar de cómics aquí, tú siempre eres un poco el Pepito Grillo y le vas sacando ahí un poco de puntillita a todo. ¿A este le podemos sacar algo? ¿A Cruz Negra? Es un cómic increíble, hombre. Sí, sí. Insuperable. Es insuperable. Ya estáis tardando, en cuanto acabe el programa, bajar corriendo en Amazon, bueno, bajar a Liberia y encargarlo. Eso es mejor. De hecho, nosotros invitamos a todos los que nos oyen a que le saquen puntilla a ellos. Eso lo compren, lo lean y después nos llamen y nos digan su opinión. En Facebook nos pueden opinar todo lo que quieran, tanto a Pedro Camello como a Miguel Gol Gómez, Andrea, y ahí si nos quieren poner a parir, pues nada, nos responderemos y listo. Nosotros lo único que podemos decir es que lo hemos hecho todo lo mejor que hemos podido. Eso es una gran verdad. O sea, no nos hemos guardado nada. No. Y también, bueno, el editor, que hay que decir que es una editorial pequeña, que prácticamente lo hace una persona sola y contratando de vez en cuando a más personas para trabajar, que es muy difícil también, o sea, no es un trabajo fácil también la gente de Aleta, ¿no? Los editores no, en absoluto, no, exactamente, son héroes de nuestro tiempo, como tanta otra gente, sobre todo gente como Joseba, pequeños editores, o el de D-Books también, que lo habéis tenido ahí en el programa, Ricardo. Sí, sí. Uh-huh. Gente con un personal mínimo y realmente ninguno de ellos está pensando que se va a hacer rico con ello, ¿no? Sino luchando por sobrevivir y sacando novedades todos los meses, esperando que algún título nuevo venda un poco más y permita mantener la infraestructura. Es vivir al filo de la navaja. Es realmente. De hecho, en este caso nosotros tuvimos la experiencia de que fuimos a Madrid a presentar este último cómic y no lo pudimos presentar porque no salió de imprenta. O sea, pues sufrió un pequeño retraso porque el editor, que lo tenía que hacer todo, pues llevaba un retraso acumulado de anteriores trabajos y no se pudo llegar a tiempo, pero es algo que nosotros comprendimos perfectamente porque sabemos cómo se trabaja, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo es este mundo? Entonces no podía ser de otra forma, claro. Uh-huh. Y oye, ¿qué nos pasa en Extremadura? ¿Que por qué cuando a veces se habla de nuestra historia o se saca en un cómic parte que nos roza, que nos toca y demás, pero parece que no le prestamos demasiada atención, ¿eh? Lo que comentabais antes, nos interesa más las batallas en el bosque de Cervo que lo que pasara por aquí cerca, en nuestras dehesas. Ese no es un mal extremeño, o exclusivamente extremeño. No, claro. Entendemos a buscar otros horizontes cuando no conocemos lo que tenemos alrededor. Yo creo que es una condición humana. Puede ser, pero yo también creo que en nuestro caso, en Nacional, es también una invasión cultural, ¿no? O sea, que nos ha hecho que todo el mundo conozca perfectamente quién era Billy el Niño y el presidente Lincoln, pero no tenga ni idea de quién podía ser Carlos V o los caballeros de la Orden de Alcántara, ¿no? Pero bueno, eso es por lo que digo, que la invasión de películas, de tebeos, de todo, de esta cultura anglosajona, pues nos ha hecho despreciar lo nuestro, pero no solo aquí, ¿no? Sino también pasará, supongo, en muchos otros países. Yo creo que es básicamente un problema, sobre todo español, en general. Y en Extremadura, en concreto, quizá más. Quizá porque incluso tenemos más complejos que el resto de españoles. Pero creo que es un fenómeno nacional, ¿eh? Esto os daba para un programa, este debate, ¿eh? Sí. Iré a hablar también con los editores y demás, pero bueno, lo mismo en Estados Unidos, de repente os empieza a conocer la gente, os compran los derechos para una película y esta conversación cambia, ¿eh? O sea, os daremos la exclusiva por haber... Bueno, vamos a invitar a los oyentes que por lo pronto curioseen un poquito, que entren en la web de Aleta, que echen un vistazo a Cruz Negra y si les apetece y quieren hacer un buen regalito, bueno, pues aquí tienen esa opción por 25 euros, ese integral. Y yo, nada, les invito que curiosen, que por lo menos que enreen un poquito, a ver qué les parece. Pues muchas gracias. Van a pasar un buen rato leyéndolo. Gol, un placer, gracias. Chicos. Gracias, Pedro. A vosotros. Bien, gracias, un abrazo. Ánimo, Pedro, hombre, no te vengas abajo, ¿eh? No. Venga, vamos arriba ahí. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.